Con esta canción de Def Leppard, Hysteria, comenzamos la segunda hora de Estrellas de Medianoche. Y comenzamos porque hoy es viernes. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Ya estamos a 14 de julio del año 2023. Ya van 4 minutos del nuevo día. Y bueno, estamos a 14 de julio. ¿Qué sucedió en la historia un 14 de julio? Por ejemplo, en el año 1789 en París, Francia, se produce la toma de la Bastilla, que supuso el fin del antiguo régimen y el comienzo de la Revolución Francesa. El 14 de julio de 1811 en Venezuela, el general Francisco de Miranda enarbola por primera vez la bandera tricolor como pabellón oficial de la Primera República de Venezuela. Exactamente 5 años después, el 14 de julio de 1816, Francisco de Miranda, prócer venezolano, muere. Había nacido en 1750. O sea que vivió 61 años, el prócer venezolano. 14 de julio, 1902, en Machu Picchu, en Perú, el hacendado cusqueño Agustín Lizárraga escribe en un muro a Lizárraga, a punto Lizárraga, 14 de julio de 1902, lo cual sirve como prueba de que el estadounidense Hiram Bingham no descubrió la ciudadela el 24 de julio de 1911. Ya a mediados del siglo XIX, la ciudadela había empezado a ser saqueada por el empresario maderero Agustín Burns. ...14 de julio de 1918... nace Ingmar Bergman, cineasta sueco, quien falleció en 2007... El 14 de julio de 1936 nace Héctor Ulloa, actor colombiano, quien falleció en 2018. 14 de julio de 1954 muere Jacinto Benavente, dramaturgo español, premio Nobel de Literatura en 1922 y quien había nacido en 1866. En 1976, el 14 de julio, la pena capital es abolida en Canadá. 14 de julio de 1983, Nintendo estrena el videojuego de arcade Mario Bros. 14 de julio de 1995 en Estados Unidos, MPEG, que significa Moving Picture Experts Group, da a conocer el formato MP3. El MP3 entonces se supone que es por esas siglas, MPEG, es decir, MP Moving Picture. 14 de julio de 1999, en Londres se firma un acuerdo entre Argentina y Reino Unido que permite el acceso de argentinos a las Islas Malvinas. Y finalmente, en 2021, también en Argentina, se superan los 100.000 personas fallecidas por COVID-19. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 14 de julio, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Con la cantante Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making

Please Don't Go, una canción de Casey and the Sunshine Band, una canción de los años 70, finales de los 70, que escuchan en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Vamos a programar una canción de Mariah Carey, pero vamos a hablar de su ex esposo. 14 de julio de 1948, nace en el Bronx, Nueva York, Tommy Mottola. Antes de trabajar durante 15 años como director de Sony Music, Tommy Mottola fue gerente de talentos, ayudando a que artistas como Daryl Hall, John Oates y Carly Simon aseguraran acuerdos discográficos. Tommy Mottola fue esposo de Mariah Carey entre 1993 y 1997. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí está entonces la ex esposa de Tommy Mottola, el cumpleañero, y su canción My All. Tommy después se casó con la cantante mexicana Thalía. I am thinking of you in my sleepless solitude tonight. If it's wrong to love you, then my heart just won't let me be right. 'Cause I'm drowned in you and I won't pull through without you by my side. I'd give tonight.

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Esta canción está incluida en el álbum Action Baby de U2 del año 1991. La canción ganó premio Grammy a la mejor colaboración vocal pop. One en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es Tina Turner, a quien siempre recordaremos por toda la buena música que nos brindó. Y bueno, que nos dejó el pasado 24 de mayo. Pues bien, el 14 de julio de 2013, es decir, hace 10 años, Tina Turner tenía 73 años. Y se casa en Suiza con su novio de muchos años, el productor discográfico Erwin Bach. Unos años más tarde, Erwin le daría uno de sus riñones cuando Tina Turner necesitó un trasplante.

Happy birthday to you. Was created. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Images of love take me back in time. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Dos hechos sucedieron. Un 14 de julio relacionados con Michael Jackson. 14 de julio de 1988, Michael Jackson queda incluido en el libro Guinness. Like the River Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Al establecer un nuevo récord de asistencia cuando tocó la primera de 7 noches en el estadio Wembley de Londres. A los espectáculos de la gira Bad World Tour, en apoyo de su álbum Bad, asistieron un total de 504 mil personas, batiendo el récord que anteriormente ostentaba Genesis con 4 noches agotadas. Las de Michael fueron 7 noches, con ese total de más de 500,000 de fanáticos que lo vieron en Wembley Stadium. Will you hold me? When wrong will you scold me? When lost will you find me? But they told me. 14 de julio de 2009. Eso fue en el 88, ¿no? 14 de julio del 88. 14 de julio del 2009. Los fanáticos de Michael Jackson se congregaron en el estadio O2 de Londres, donde el rey del pop debía comenzar su serie de 50 conciertos que tenía programados. Los fanáticos que dejaron mensajes en un muro de tributos mientras cantaban canciones de Michael Jackson, guardaron un minuto de silencio a las 18 horas 30 minutos, hora de Londres, para señalar el momento en que se habrían abierto las puertas del concierto del escenario para el concierto. Vamos a trasladarnos a uno de sus primeros éxitos. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Michael Jackson tenía solamente 14 años cuando hizo este gran éxito. La canción Ben, que sirvió como tema principal de la película que lleva el mismo título, Ben, la rata asesina. Estrellas de Medianoche. Been the two of us needed no more. We both found what we were looking for. With the friend to call my own, I'll never be alone. And you, my friend, will see you got a friend in me. Been, you're always